Vamos a seguir con la serie El Mayordomo Fiel. El tema de hoy es el servicio que agrada a Dios, es la sumisión entre hermanos. El servicio que agrada a Dios es la sumisión entre hermanos. Sumisión o sujeción también podríamos hablar, ¿verdad? Y nos lleva primeramente a la palabra de Dios en Efesios, la epístola a los Efesios. Capítulo 6, versículo del 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Reina Valera dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué recibiremos del Señor? Aquí lo dice, ¿verdad? El bien que cada uno hiciere a su prójimo, a su hermano, al que tiene ahí usted al lado, enfrente, ¿verdad? Atrás. Y es tremendo, ¿verdad? Esta promesa del Señor, ¿no? Es una promesa relacional, ¿verdad? Obviamente, el Señor siempre nos lleva a esas relaciones. Primeramente, en la familia, en la familia que Dios nos dio y en la familia espiritual, en la congregación local que el Señor permitió que estemos, ¿verdad? Por eso, ese bien que uno hace con sencillez de corazón, de una manera pura y sincera, lo hace porque primeramente quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios antes que a los hombres. Y llama la atención este versículo, este pasaje, porque realmente es un pasaje que en la época que Pablo lo escribió, se dirigía obviamente a quienes. A los esclavos, a los que eran esclavos, o sea, habían sido vendidos a un precio y otra persona los había comprado. Y dice Pablo aquí, bien claro, cuál es la voluntad de Dios. El otro día lo estábamos hablando, ¿no? Ahí con unos hermanos, con la hermana Lola, de que Dios no vino por la justicia social primeramente. La justicia social, ¿a quién se la delegó? Todos los que, a las autoridades, ¿verdad? Ellos corruptos son, ya eso es, ya ellos van a rendir cuenta del servicio que le están dando a Dios, dar justicia en la sociedad, ¿verdad que sí? Nosotros se nos delegó otro ministerio, que es obviamente la gran comisión, predicar la palabra de Dios. Y obviamente en esa predicación de la palabra hay iglesias como la nuestra, como esta local, en donde brindamos un servicio. Por eso vemos que si a los esclavos del mundo en la carne el Señor les pide sujetarse a esos amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, no está diciéndoles rebélense, armen grupitos para darles en la, ahí cuando el amo no se encuentra ahí con la baja guardia y ta, denles por atrás y libérense porque todos los hombres son iguales y ustedes tienen que ver por la igualdad del hombre. ¿Dice así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dice sujétense a vuestros amos terrenales? ¿Cuánto más debemos de sujetarnos entre los hermanos en la iglesia de Dios, ¿verdad? Esa es la conclusión. Vamos a orar dejando este tema entonces asentado. Señor, gracias te damos porque en tu palabra somos edificados y en tu palabra dice que así como nos queremos sujetar a ti, primero sujétate a tu hermano, a tu hermana. Padre, queremos escuchar esto con un corazón puro y sencillo, obediente, Padre, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la última enseñanza el mes pasado, el tema fue la obediencia sinónimo de transparencia. Estamos llevando esta serie en base a la serie que el pastor Carlos está dando en una tutoría particular, ¿verdad? Aparte. Y dijimos que esa vez, que si yo no era transparente con el Señor, o sea, sincero, puro, de corazón, no solo no voy a creer en lo espiritual y menos crecer, porque el crecer y el creer, vimos la última enseñanza, que está íntimamente relacionado, ¿verdad? Entonces, no voy a creer ni crecer en lo espiritual, o sea, mi relación con Dios se va a estancar. Y dijimos que estancar significa que degradar, ¿verdad? No hay estancamiento espiritual que se mantenga, así como la palabra estable, ¿verdad? No, sino que estancarse en lo espiritual habla de una degradación, de estar cada vez peor o más en la no transparencia o en la opacidad o oscuridad. Entonces, cuando no soy transparente con Dios, no hay crecimiento, hay estancamiento, entonces voy derecho a un camino de degradación de mi relación con Dios. Y si persisto en mi opacidad, en mi no transparencia, voy a terminar alejado de Dios completamente. Llámese, ¿cómo le dicen eso en la jerga bíblica? Apostasía, ¿verdad? Pero lo peor o lo triste del asunto es que no son pocos los que estamos en el servicio a Dios o decimos estarlo, pero no servimos a los consiervos y a los hermanos. Hay una separación ahora en la iglesia que se da cada vez, obviamente porque estamos viviendo los tiempos finales, se da cada vez con más ímpetu y con mayor facilidad, ¿verdad? Hay una separación de estos conceptos. ¿Qué conceptos? El servicio a Dios y el servir a mis hermanos. ¿Cuáles son los conceptos? El servir a Dios y el servir a mis hermanos. Hay una separación de estos conceptos entre muchos hermanos o cristianos en las iglesias. Pero en verdad están íntimamente relacionados, según lo que leemos en las Escrituras. No se pueden concebir uno sin el otro, según la palabra de Dios. O sea, es importante esto, ¿no? ¿Verdad? O sea, no hay una transparencia entre los cristianos que están en el servicio, porque ellos tienen estos dos conceptos por separado, como que están, no están relacionados, como que puedo independizar uno del otro. Esto es, el servicio a Dios se refleja ¿en qué? En el trato, ¿a quién? Entre los hermanos, siempre. El servicio a Dios se refleja en el trato entre los hermanos. Y podemos puntualizar con los siervos de Dios que puso como mi autoridad directa, con mis líderes y pastores, sería eso, con mis consiervos, los que estamos en las iglesias locales sirviendo juntamente en un mismo periodo y lugar, y con todo hermano al cual yo estoy sirviendo, o sea, a las ovejas del Señor que puso bajo una encomienda a mí. ¿Cómo es mi servicio a los hermanos que están a mi alrededor? Eso va a representar mi servicio, ¿a quién? Al Señor. O sea, no hay una manera de sacarse, o sea, romper esto. El Señor dice que van junto, van de la mano. Vamos todos ahora a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, Reina Valera, contemporánea lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, subraye mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, O sea, acá visto significa no solo al que ve, sino al que convive, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento, y acá viene, es un mandamiento, ¿verdad? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y no dice a su hermano que lo trata bien, o a su hermano que le dio tal cosa, sino a su hermano, o sea, al hermano que lo ofendió, o lo, no sé, o lo, usted piensa que lo maltrató, etc. A ese hermano también hay que, ¿qué? Amar, porque amamos a Dios. Aquí podemos cambiar fácilmente la palabra amar, el verbo amar, por servir. Y el significado es el mismo, ¿sí o no? Porque el servir es la consecuencia ¿de qué? De amar. Claro, el servir con un corazón sencillo, puro, sincero, ¿verdad? Es el servir es la consecuencia de amar. Como nuestro Señor vino a servir y a no ser servido, porque Él nos amaba primero. Así como el amor es relacional, el servicio implica como mínimo dos personas, el que sirve y el que es servido. Dios nos dice que Él, que Dios es servido cuando mis hermanos que tengo contacto, convivencia, son ¿qué? Servidos. O sea, Dios nos está diciendo de esa manera directa. O sea, sin manera de confundirme, ¿verdad? Ay, ¿qué quiso decir ese Señor? Es directo. Él es servido cuando los hermanos que yo tengo a mi alrededor, los consiervos, X, todos los que están a mi alrededor, son servidos. La separación del servicio a Dios y el servicio a mis hermanos, eso siempre va a producir una separación con la voluntad de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque va a ir en contra de la voluntad de Dios. Esta dicotomía o división o separación de una misma cosa en dos partes, eso se llama dicotomía, ¿verdad? Es contrario al pensamiento de Dios. Y se origina en una no transparencia. O sea, esa no transparencia, ya lo vimos la última enseñanza, es consecuencia de ocultar cierto pecado. Vamos a enumerar algunos: orgullo, soberbia, no perdón, amargura, envidia, el odio y la ira, la avaricia, el no contentamiento. Todo esto, pues, por ejemplo, el no estar conformes, es porque uno no entra en el gozo y la paz que yo tengo en mi situación, que el Señor permite ahora. Entonces, todo eso lleva a, cuando uno está ocultando eso, dice, no, yo estoy bien, pero está amargado, o tiene cierta ira sobre ciertas personas, X. Eso provoca siempre la no transparencia, porque lo voy a ocultar en el servicio. Pocos en el servicio vienen y dicen, ¡ay, te odio, maldito! ¡Vas a ver! Al otro dice, ¡ay, envidio tu carro! Y, ¡ay, me gustaría tenerlo, pero no lo tengo! ¡Ay! Pues nadie dice eso, ¿verdad? Por dentro están, y estamos luchando, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano. Y por dentro estamos, son cosas que, pues todos los vivimos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues todos lo vivimos en cierta mayor medida. Es parte de ser, del ser humano, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, no es nada de qué avergonzarse. Mas, sin embargo, Dios nos lleva siempre a pelear contra esa carnalidad. Fíjense, ejemplos puede ser, porque tengo este trabajo, yo puedo más que otros, o me siento menos por un trabajo, fíjese. Porque tengo tantos hijos, pues no me dejan servir, o porque tengo un trabajo bien demandante, no puedo servir. Y en cierta manera a veces sí es verdad, pero en cierta manera a veces no. Porque tengo el don, un don X de hacer milagros, de sanidad, etcétera, de hablar en lenguas, ¿no? Uno puede sentirse orgulloso de eso, ¿verdad? Ocultarlo. Y en la iglesia con falsa modestia estar ahí con cara de ángel, pero no, pues yo quiero demostrar este poderoso don que Dios puso en mí y decirle a todos, cuán poderoso soy, etcétera. Mire, lo digo así exagerado, pero obviamente ya sabemos a lo que me refiero, tiene sus grises, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Siempre esto denota un ocultamiento de las verdaderas intenciones del corazón. O sea, el corazón no es sincero. El creyente, entonces, debe ser transparente. Ya lo vimos la semana pasada. El hombre de fe debe ser como Josué. ¿Se acuerdan, Josué? Que a pesar de cualquier situación o circunstancia en la que él se encontraba, él siempre decía, pues yo voy a servir al Señor. Yo serviré al Señor. Y lo demostró haciendo ¿qué? Sirviendo a sus hermanos, al pueblo de Dios. En Josué 24:14, en Josué 24:14, Reina Valera Contemporánea, la primera parte dice así, 24:14, por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Y aquí la palabra sírvanle del hebreo, es el verbo servir del hebreo, abad, que habla de trabajar en todo sentido. Servir es trabajar en todo sentido. Y ahí, obviamente, en esas épocas hablaba de un sentido siempre de cultivo o de arar o de ganado, ¿verdad? Arar, cultivar, dice aquí en el Strong. También, fíjense, habla de esclavizar. O sea, ser esclavizado. Y resumiendo, entonces significa, es un trabajo arduo, un trabajo duro, el servir, en el cual estoy sujeto a una relación ¿de qué? De servidumbre o de esclavitud. Es que uno dice, cuando lo dice, y dice, ay sí, o sea, somos siervos de Dios, pero que no se nos olvide el verdadero origen de esa palabra. Es ser esclavos. ¿Y el esclavo tenía voz y voto? Pues no tenía. Y con la palabra del Señor lo mejor es no tener voz y voto, ¿verdad que sí? Porque sus pensamientos son mucho mejor que los nuestros. También la palabra servir, aquí en el original hebreo, habla de ministrar. Ya en el sentido de los que enseñamos o los que predicamos, lo hacemos con el afán de servir, de ministrar, o sea, de edificar y fortalecer al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto incluye, obviamente, a todos los padres de familia. Dice, sírvanles con qué, entonces. O sea, sean esclavos, ¿con qué? De Dios, con integridad, del hebreo tamín, así como suena. Que habla de entereza, ser entero, literalmente, figurativamente o moralmente, habla de ser entero, de una sola pieza, íntegro, sin dicotomía, sin doblemente, sin nada oculto en el corazón. Que es verdad que todos tenemos, y lo acabamos de decir, ciertos grises, ciertas cosas escondidas en el corazón. Si no, imagínate sacar sin filtro todo, ¿no? Pues no. Esos serían como los bebés, ¿verdad? Como Hannah, pues saca todo, está de malas y empieza a tirar y revolear. O sea, ellos no tienen filtro. Pero lo que queremos decir es que tenemos que realmente poner todo eso ante el Señor. También significa, aparte de entero, la palabra integridad, de ser hecho de una sola pieza, habla de verdad. O sea, sin defecto, la verdad aquí significa sin defecto, o sea, perfección, perfecto. También habla de sin tacha y de recto, rectitud. Eso es integridad, en esas dos definiciones. En resumen, correctamente, en una sola mente, sin oscuridad, siendo transparentes. Y después sigue, dice, sírvanles con integridad y de todo corazón. Y de todo corazón, del hebreo emet, así como suena, conté al final, que es fidelidad, estabilidad, confiabilidad, Esto es constancia, ¿se fijan? Alguien que es fiel, estable y confiable. ¿Qué es? Es una persona que constantemente hace lo mismo, ¿verdad? O es de una misma manera, o de un mismo sentir, que emana esta constancia. Ahora, yendo a la definición en particular aquí, en Josué 24:14, habla de una constancia en el servicio a Dios, que emana o sale de estar firmes y seguros sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre la roca, sobre Cristo. Cuando yo estoy firme y seguro sobre los fundamentos de Cristo, por ejemplo, un fundamento de Cristo, ¿cuál puede ser? Si me amas, ama a tu hermano que estás viendo, como parafraseando, ¿verdad?, lo que vimos, ¿no? Si me amas, pues ama también a tu hermano ahí que está ahí viendo. Entonces, cuando tengo esos fundamentos del Señor firmes y estoy seguro de que son verdad, voy a dar y ofrecer un servicio de todo corazón que es constante, estable y confiable. ¿Cuántos queremos ser confiables? Todos, ¿verdad? Amén. Y no es carga decir, o sea, el servicio a Dios no es carga. No es que en el servicio a Dios, fíjense, no es que se necesiten vacaciones de este servicio. Porque cuando uno lo hace como para el Señor, toda carga se vuelve ¿qué? Fácil y ligera. Mateo 10:11-30, ¿verdad? Toda carga como para el Señor se vuelve siempre fácil y ligera. Ahí mismo en Mateo 11, cuando el Señor nos dice esto, nos da esta promesa, dice el por qué, porque el Señor mismo lo toma como si fuese su propia carga. En eso confiamos. Está escrito, ¿verdad? Si el Señor carga, es la carga del Señor, pues por eso se me hace fácil y ligero. No es porque yo sea fuerte. Por eso vamos hallar siempre descanso en nuestras almas cuando lo hacemos el servicio al Señor como para el Señor. Toda carga es ligera y fácil. Vamos a Colosenses 3:22. Y otra vez el Señor, este es el pasaje paralelo de Efesios 6. Otra vez el Señor se dirige a los siervos, a los esclavos en lo natural, pero en lo espiritual nos habla a nosotros. Colosenses 3:22 en la Reina Valera dice así: siervos, ¿cuántos somos siervos de Dios? Amén. Obedeced a todo, en todo, perdón, a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Casi escribe lo mismo que Efesios 6, ¿verdad? Aquí mismo, ahí vino alguien, parece, ¿no? Aquí mismo el Señor nos muestra un ejemplo claro, ¿verdad? Y vemos, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos la vez pasada en 1 Samuel 15? 1 Samuel 15, que Saúl andaba con sus, ¿cómo se dice? Con sus batallas con los amalecitas. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, después lo vamos a retomar un poco más, ¿no? Ese es el ejemplo contrario, ¿verdad? A no querer agradar a los hombres. Ya él quería agradar a los hombres. Los que quieren agradar a los hombres, los que sirven a los ojos humanos, a los hombres, son esclavos de lo que los demás piensan. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ser esclavos de lo que los demás piensan? Es como en el mundo, ¿verdad? Ellos son esclavos de la ideología de la televisión, del YouTube, de las series que nos están poniendo, ¿verdad? Puede ser hombre y hacerte mujer. Son ideologías, ¿verdad? Son pensamientos y filosofías humanas que nos están sembrando. Y ellos son esclavos porque quieren agradar haciendo ese tipo de cosas. Pero nosotros, ¿a quién queremos agradar? A Dios. Por eso somos esclavos de Dios, porque queremos agradar el pensamiento de Dios. Los de corazón sincero, transparente ante Dios, quieren agradar a Dios primero, porque el temor de Dios rige sus vidas, no el temor de los hombres. E imagínense que Dios le está pidiendo a los esclavos, a estos esclavos, que así cumplan el servicio a sus dueños terrenales. ¿Cuánto más tenemos que hacer nosotros con este amo celestial, al Dios único de todo el universo, al Creador? ¿Cuánto más le debemos de servir? ¿Con cuánta más ganas? ¿Con cuánto más temor? ¿Debemos de servir al Señor por medio de qué? Del servicio al prójimo. Por eso no es cualquier cosa el servicio al prójimo. Para el cristiano maduro que lo entiende así, que hoy lo estamos viendo, el servicio al prójimo es el servicio a Dios. Continúa el pasaje en Colosenses 3:23 y dice, pasaje bien conocido, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, de todo corazón, de corazón sincero, puro y transparente, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. O sea, Dios lo separa en el que hace justicia, la justicia de Dios. O sea, se pone bien y dice, bueno, si Dios dice así, que si yo sirvo al hermano, estoy sirviendo a Dios, pues lo voy a hacer. Mas, sin embargo, Dios los divide en el que hace eso y el que hace injusticia. ¿Qué es el que hace injusticia? En el original griego aquí significa el que maltrata, el que agravia y el que hace daño, pues, al prójimo, ¿verdad? Dios hace diferencia, o sea, divide de esa manera. Dios no hace acepción de personas si son altos, flacos, de qué nacionalidad, o qué tuvieron, qué estudios, que de qué trabaja, o cuántos años y no sé qué hizo. Nada eso le importa. ¿Qué le importa al Señor? De que haga su justicia. O, si hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere. Esa es la manera que Dios divide, ¿verdad? Como los cabritos y las ovejitas. Si volvemos al ejemplo de Josué, él estaba firme en el pensamiento de Dios. Él se aferraba al pensamiento de Dios. Quizás Josué batallaba como nosotros, yo estoy seguro, porque vemos, ¿no?, a lo largo de la Biblia, cómo los grandes hombres, por entre comillas grandes, ¿verdad?, hombres de la fe, batallaban con su carne, cometían errores, etcétera. Y estoy seguro que Josué también batallaba con su carne, pero él estaba firme en el pensamiento de Dios. Decía, no, el pensamiento de Dios es verdad, y con un corazón sincero y transparente, yo a él le voy a servir. Por eso fue una bendición para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. En Josué capítulo 24, ahí mismo en el 24, en el versículo 15, en el que sigue, Reina Valera Contemporánea dice, pero si no les parece bien servirle, o sea, si quieres servir al Señor, solo a él puedes servir, porque dicen, ahora dice, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Josué entendió muy bien que no se podía servir a dos amos. Si servía al único Dios vivo, pues había que hacerlo bien, y solo a él, dejando a otros dioses, los que mencionamos al principio de la enseñanza. ¿Qué serían? Pues el orgullo y la soberbia, el no perdón, la amargura, la envidia, el odio y la ira, el no contentamiento, la avaricia, etcétera. Estos son como la enfermedad, ¿verdad? Tengo fiebre porque estoy enfermo, me duele la garganta, tengo síntomas, ¿verdad? Son síntomas de idolatrías que yo llevo. En todos estos casos, yo mismo soy mi Dios, mi ídolo. ya que antepongo mis intereses y mis anhelos por sobre la voluntad de Dios. Y lo vemos a Josué en esa vida de servicio al pueblo de Dios. O sea, dio frutos. O sea, no es que alguien me lo tuvo que decir. Claro, la Biblia me lo contó y a usted también. Pero obviamente ahí vemos cómo está registrado de que él dio frutos. Hizo lo correcto ante Dios. En sus frutos se puede ver su verdadera vocación de servicio, que nace de la fe con fundamentos firmes, que lo hacen ser constantes en el servicio. Esa es una palabra, a veces cuando decimos ser constantes en el servicio, es algo difícil, ¿verdad? Pero difícil cuando lo vemos a nuestros ojos, ¿verdad? Dijimos que es fácil y ligera la carga cuando dejamos al Señor actuar en nuestras vidas, cuando realmente basamos nuestra vocación de servicio como Josué en el poder de Dios. El ejemplo contrario es nuestro querido amigo Saúl. Ya le dimos hasta con la cubeta al pobre. Pero bueno, es el 1 Samuel 15. Es el capítulo, la verdad, que Dios lo desecha, ¿verdad? Porque él no quiere hacer la voluntad de Dios y esconde su pecado. No es transparente. Él quiso esconder, no transparencia, ¿qué? A Dios, al siervo de Dios, en este caso al profeta Samuel, la verdadera causa de por qué guardaron el botín de guerra, cuando el Señor, ¿qué les dijo? En 1 Samuel 15, ¿qué les dijo? Todo lo que destruyera, absolutamente todo. Y en esta iglesia, pues sabemos bien claro, ¿por qué el Señor pide que destruyan a los bebés, al cabrito chiquitito que no hizo nada? Todo. Sabemos por qué, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué quiere que destruyan todo, absolutamente todo? Porque para que la maldad no siga creciendo, ¿verdad? En medio del pueblo. Por eso Dios no quería que se juntaran. No es que Dios hacía acepción de personas. Este es un comentario aparte, ¿verdad? Dicen, ay, es que Dios discrimina. Decía que no se casen con las cananitas y que no hagan esto y que no hagan trato con la gente de ahí de Canaán y que no se junten ni nada y que si no nos va a condenar. ¿Por qué dijo eso? Porque sabía cómo éramos de débiles y no quería yugo desigual. Por eso era, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, Saúl escondió al siervo de Dios, al profeta Samuel, las verdaderas intenciones que él traía en el corazón, porque guardaron el botín ahí. ¿Cuál era lo que él ocultaba? Que su mayor temor no era Dios, sino su ejército, los hombres. Quiso complacer los deseos de su ejército, el cual Saúl pensaba era su mayor ¿qué? Soporte para la corona, para su permanencia en el trono. Eso es lo que él pensaba. Si vemos en el mundo, la historia del mundo, pues vemos bien claro esto, ¿verdad? Siempre se hacen alianzas, se casan entre los reyes. Oye, tu hija pues tiene un ejército, pues dame tu hija, yo te doy tu hijo. Y hacen alianzas entre hombres porque se confían en la cantidad de ejércitos que uno tiene para proteger su posición de autoridad, su corona. Y Saúl así se hizo, como los reyes del mundo. Antes que complacer la voluntad de Dios, Dios es el que en verdad es el único que soporte de cualquier trono, o extrapólelo, de cualquier ministerio o de cualquier posición de autoridad. Incluso decía Pablo, ¿verdad?, en Romanos 13, que toda autoridad hasta del mundo, ¿quién la puso? El Señor. Por eso, antes de criticar o maldecir a una autoridad que Dios puso, piénselo dos veces. Aún del mundo, ¿eh? Por eso yo, por el presidente, pues yo oro. Podría estar de acuerdo o no de acuerdo con ciertas cosas, pero eso no es lo importante para un cristiano. Para un cristiano, ¿qué es importante? Orar y que él, cuando dé cuentas con el Señor, la menor cantidad, ¿verdad? De errores tenga, ¿verdad? Que haga justicia, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo, nosotros y nuestras familias están viviendo en esta sociedad que Él está gobernando. Entonces concluimos que el servicio a Dios y el servicio a mis hermanos que Dios puso a mi alrededor son lo mismo. Al separar su significado, hacemos como ¿quién? Como Saúl. ¿Cuántos quieren ser como Saúl? ¿Verdad que nadie? Nadie queremos ser como él, que andaba en dos mentes, en dos actitudes, tratando de servir a dos amos. Quiero servir a Dios, pero híjole, pero el que mantiene mi posición en la corona aquí de Israel, pues son este ejército y los líderes, los caciques que aquí hay. No, no se puede. O confía uno en Dios absolutamente o no confía en Dios. Quieren estas tipos de personas poseer sus anhelos, todo lo que ellos planean, las expectativas de vida, le dicen, ¿verdad? Quieren seguir eso, pero también dicen, no, pues también a Dios. Y por eso también sirven en las iglesias muchas veces. Quiero servir a mis metas de lo que yo considero es mi crecimiento espiritual. Y se hacen un pensamiento de lo que ellos consideran es un crecimiento espiritual. Cuando el verdadero crecimiento espiritual se da en una relación íntima de sumisión a Dios o sujeción entre los hermanos. Si separamos la trascendencia o importancia de que van juntos de la mano, el servicio a Dios y el servicio a los hermanos, si separamos la importancia de esto, la trascendencia, estamos separando la conclusión de cada uno. Llegaríamos a conclusiones totalmente erróneas, como podemos servir bien a Dios sin servir bien a mis hermanos. O sea, anótelo. O sea, es algo que realmente nuestro pensamiento a veces nos engaña a llevar a este tipo de dicotomía, ¿verdad? Podemos someternos a Dios, podemos pensar también, ¿no? Podemos someternos a Dios sin pasar por la sumisión en el servicio en la iglesia que el Señor me puso. Eso no puede ser. Porque usted y un servidor estamos aquí no por casualidad, no por un antojo de las circunstancias, del futuro, de la suerte. No porque a mí o a alguien se le antojó y aquí voy, aquí estuve. No, sino estamos aquí, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y cuando estamos aquí por la voluntad de Dios, somos enviados. ¿Sabe que el significado de apóstol significa enviado? Somos enviados de Dios. ¿Para hacer qué? No cualquier cosa, sino para hacer la voluntad de Dios. ¿En donde qué? En donde Él quiera y cuando Él quiera. Recordemos, ¿los esclavos tenían voz y voto? No. Suena muy extremo porque la sociedad moderna ha llegado a un estado de rebeldía constante, ¿verdad que sí? Que nos ha permeado a veces nuestro pensamiento. Entonces, cuando escuchamos palabras así, decimos, ¡ay, el hermano está ahí! Está exagerando demasiado. Lleva la Biblia a un extremo. Pero usted valórelo, póngalo contra la que, la verdad de la palabra. Y verá que no estoy exagerando. Hebreos, vayamos todos a Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Aquí el autor de Hebreos se está despidiendo ya de esta carta que escribió a los hebreos. Y fíjense cómo se despide. Hebreos 13, 20, Reina Valera Contemporánea. Dice así, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Fíjense. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está claro, ¿verdad? O sea, ¿soy exagerado? Claro que no, está escrito. Dios quiere que nos capacitemos para toda buena obra, para que hagamos la voluntad de Él y haga en nosotros, en nuestras vidas, lo que a quien le plazca y agrada, lo que a Dios le agrada, por medio del poder de Jesucristo, ¿verdad? Porque la fe tiene que, la fe es lo que nos mantiene, ¿verdad? Ahí firmes. ¿Cuántos queremos permanecer en la voluntad de Dios? Todos, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos queremos agradar a nuestro Padre Celestial? Pues ya sabemos, y otra vez lo refrescamos, que es a su manera y no a la mía. Sus pensamientos siempre, siempre son mejores que los míos. Por eso, cuando uno se puede autoevaluar, ¿verdad? Aunque sabemos que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, siempre hay que hacer una autoevaluación. Claro, primeramente por nuestros hermanos consiervos que están aquí, ¿verdad? Presentes. Y segundo, pues en la familia, claro. Y terceramente, y tercero, en la intimidad, ¿verdad? Con el Señor. Tenemos que ser sinceros. Y cuando le preguntamos y le consultamos, estamos sujetándonos a su voluntad. Ahí podemos ver nuestro grado de intimidad, nuestra forma espiritual, ¿no? De cómo andamos. Porque si no le consultamos es porque pensamos que nuestros pensamientos pues están bien, son mejores. Y no hay consulta, no, pues Dios ya, yo creo que estoy cumpliendo todo muy bien y parejo. Y ahí me la aviento y no le consulto. ¿Recuerdan lo que pasó al siervo malo e inútil que vimos en la última enseñanza? Ese que recibió un talento ahí en Mateo 25, que recibió solo un talento. Si vamos a Mateo 25, 28, recordemos, ¿no? Lo que él se puso, lo puso abajo en la tierra, lo saca y se lo devuelve. Y el Señor pues se enoja, le dice, oye, por lo menos se lo hubiese dado a los bancos para que me genere algún interés. Por eso mínimamente tú eres movido pensando un poco, ¿verdad? O sea, no tanto. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata, dice en esta versión. A los que usan bien lo que se les da, aquí viene la enseñanza, ¿verdad? A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo digo amén, pero sí, ciertamente, ay, híjole, digo, híjole. A veces digo, pues duras son estas palabras. Señor, no se anda con juegos. Las personas, muchos hermanos cristianos, yo sé que aquí no, pero los que son más así terrenales en alguna otra que otra doctrina, que ven mucho por las cosas del mundo, cuando hablan de esto, pues nomás hablan ¿de qué? ¿De qué piensan que están hablando nomás? Pues el dinero, ¿verdad? Oh, al que tiene más, Dios. Por eso Slim tiene tanto, es un buen cristiano. O sea, están con su pensamiento nomás porque ellos nomás miran eso, ¿verdad? Por eso piensan así. Pero a los que somos espirituales, como el Señor dice, los que ven por las cosas de arriba primero, cuando leemos estos dos versículos, es bien claro, ¿verdad? A los que usan bien los dones espirituales, los talentos que el Señor les dio, que nos dio, se les dará aún más y tendrán en abundancia. O sea, tendrán más talentos espirituales, podrán tener una capacidad de servicio mayor hacia el hermano. Para los que no hacen nada, ¿qué dice? Se les quitará aún lo poco que tienen. ¿Se acuerdan que hablamos de que no hay estancamiento así como lineal? ¿Qué pasa con la persona que se estanca? ¿Qué dijimos en lo espiritual? Se va degradando. Y aquí lo estamos consultando en la palabra, ¿verdad? A los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Este es el fundamento bíblico. El que más tiene fe, al que más sirve con un corazón puro y sincero, al que anda agregando, añadiendo virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Se acuerdan que vimos en 2 Pedro 1, 5 al 8? Esos son los que se van llenando del Espíritu de Dios y van sirviendo de todo corazón a sus hermanos. A esos el Señor los llena de abundancia espiritual en todo sentido. Incluye lo material también, obviamente, ¿verdad? Pero principalmente lo espiritual. Principalmente. Dios promete que más se le va a dar a estas siervos fieles que permanecen fieles. Se les va a dar mucha más abundancia espiritual, la llenura del Espíritu, más dones espirituales, que justamente todo eso se utiliza para qué, mis hermanos. Dice la palabra que para la edificación de la iglesia, no como Saúl para mantener su trono. ¿Se acuerdan Simón el mago en Hechos capítulo 8 que quería lo, ay, dame ese poder de dar el Espíritu Santo de Dios, ¿para qué? Para su fama, para su gloria, para sus negocios, etcétera. No, para sus propios intereses particulares, eso no, sino que se les da los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Esto significa para servir ¿a quiénes? A mis hermanos. 30, versículo 30. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil, o sea que no sirve, a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, su falta de transparencia, la oscuridad que él traía acá en el corazón, ¿usted cree, piensa que él puede engañar a Dios? Que yo puedo engañar, usted, no podemos engañar a Dios. La oscuridad que tenemos aquí, pues será echada a la oscuridad, lo oscuro con lo oscuro, ¿verdad? Y lo echó a la oscuridad de afuera, alejados de Dios, apostasía, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Interprételo, infierno. Y en lo espiritual, mis hermanos, entonces, vuelvo a repetir, no hay estancamiento estático de que es lineal. Hay una degradación, un decrecimiento, un hundimiento, que al final lleva a la muerte espiritual, como acabamos de leer en el versículo 30. Y no queremos que nadie de nosotros, ni menos nuestras familias y nuestros hermanos en Cristo que conozcamos, se deje engañar, ¿verdad, mis hermanos? Cuando usted vea en su vida espiritual de servicio a Dios, igual de servicio a Dios, póngale, ¿no? O la de un compañero, un consiervo, pues hay que orar. Y hay que salir, si es uno mismo, hay que salir de esa letargía espiritual. Hay que salir, ¿con qué? Con el poder de Cristo, ¿verdad? Que Él me sostenga, ¿verdad? Y si hay un hermano, hay que empezar a apoyarlo, ayudarlo en ese sentido, para que no siga cayendo, ¿verdad? Seamos entonces transparentes en todo eso, sentir. Todo parte de esa transparencia que vimos la vez pasada. Esa transparencia es la que nos va a poner bien con nosotros mismos ante Dios. Primera de Timoteo 4:7. Ya vamos terminando aquí. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Lo voy a leer en la traducción viviente. Y dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión. O sea, aquí se interpreta que para ser sumisos o sujetos ante la voluntad de Dios y ante la hermandad aquí en la edificación de la iglesia, se necesita entrenamiento. Es lo que hoy venimos a hacer, ¿verdad? A capacitarnos. Es necesario el entrenamiento teórico y práctico. Hay que llevarlo a lo teórico, lo que estamos haciendo hoy, y a lo práctico, en el servicio, en las reuniones, etcétera, etcétera, ¿verdad? 8, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, dice Pablo, ¿verdad? Porque Pablo trabajaba, le echaba ganas, ¿verdad? Le echaba muchas ganas. Pero aquí no está diciendo por qué. porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Enseña esas cosas e insiste en que todos la aprendan, los que andamos en piedad, en sumisión a Dios, y esto es en el servicio y sujeción entre los hermanos, entre los consiervos del Señor. Nos promete estos beneficios que no son solo de esta vida pasajera, sino principalmente en la venidera, en la eternal. O sea, tiene consecuencias eternas por lo que hace la voluntad de Dios, algo que es sin términos por los siglos de los siglos. El mundo y sus deseos pasan, dice la palabra, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanezcamos en el pensamiento de Dios, en la voluntad de Dios, en esta vida y en para siempre. Vamos a orar y voy a dar unas instrucciones. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tus instrucciones, que siempre son de provecho, de beneficio para todos los siervos, para todos los que te amamos, Señor, para todos los que te queremos servir, Señor. Aquí estamos, Señor, todos los que anhelamos ser esclavos tuyos, siervos tuyos, Padre. Sabemos qué significa y no nos echamos para atrás. Tomamos este desafío, mi Dios, porque sabemos que tú nos fortaleces y que tú nos das esos dones y talentos, Señor, para poder edificar a la iglesia por medio de nuestro servicio. Gracias, Señor, por este entendimiento. Ayúdanos en ese servicio constante y creciente, que es el reflejo de nuestra fe que se va añadiendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.